No, seguí, seguí. Ya, ya. Hay dos problemas con la consigna. La consigna es correcta en general porque hay un proceso de subversión político-militar contra el gobierno. En ese sentido es correcto porque la paz para los oprimidos es necesaria, es buena y es correcta. Solo que en la vida real no hay paz sin derrotar con la guerra al enemigo que te hace la guerra. Entonces lo que es bueno termina siendo contradictorio. Por ejemplo, llama a la paz y está bien si es contra el enemigo, pero convoca a las masas a la calle y toma Caracas. Y eso es un acto de guerra social, aunque no haya armas en batallones. Entonces no puedes escapar de la lógica de la guerra, que es la misma lógica de la paz. Como decía un romano, quieres ganar la paz, prepárate para la guerra. No se puede escapar de eso. Ese es el primer problema. El segundo problema es el mensaje, la semiótica del mensaje de Maduro o del gobierno. Decir, toda la campaña de todos los canales del Estado centrados en la paz y el discurso del gobierno tiene un problema. No está develando quién quiere hacer la guerra. Está develando lo que quiere el gobierno y está muy bien, por eso hay un ángulo correcto. Pero el problema no es lo que queremos, la paz. No, el problema es que nos están haciendo la guerra. Ese es el problema de la agenda, no la otra. La otra hay que decirla. Pero primero hay que derrotarlos en la calle, con la guerra de ellos, en el terreno que sea. Quieren armas, armas. Quieren lucha en la calle, lucha en la calle. Quieren votos, votos, en lo que sea. Esa es la guerra de ellos, la guerra de cuarta generación. Bueno, eso es pedagógicamente equivocado. Porque no le dice al chavista común cuál es el peligro, le dice cuál es la necesidad y el deseo. Y el chavista común, ¿quién va a decir que no? Uh-huh. Hasta antichavistas moderados van a decir, sí, basta de este lío, queremos comer arepa y quiero paz para comer. Pero ese no es el problema. Y en tercer lugar, y por último, es el peligro. Ya esto es muy difícil de probar. Yo no lo puedo probar, yo lo puedo inferir. Se prueba con los resultados luego, si existen, que es el riesgo de... La paz es la consigna que conecta con la posibilidad de conciliar. Hay un enemigo, una parte del enemigo quiere conciliar por razones de economía, de plata, de lo que sea. Y también porque está hastiado. Enemigo de la burguesía, de los poderes ahí. Hay una parte de América Latina que llama a negociar. Y hay una parte del gobierno que quiere negociar por necesidad conservadora. Hay otra parte que no. Maduro está en el medio de eso. Entonces, al llamar a la paz, está abriendo el camino a la conciliación. ¿Puede ocurrir o no? Yo creo que no tiene margen para que ocurra, pero eso es una hipótesis. Uh-huh. Tu política no puede ser abrir la conciliación. Tú dices, quieren hay guerra, toma la guerra. ¿Quieren paz? Nos sentamos a la paz. Y eso es otra cosa. Uh-huh.